Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes anima meus, offrentes eam in conspectu altissimi. Suscipiate Christus cui vocabite, et in sinum abrahe angeli deducante. De profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meam. Speravit anima mea in Domino, magis quam custodes auroram. Magis quam custodes auroram, sperit Israel in Domino. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Está con Dios. Sede vacante. El trono de la Santa Sede está vacío. Aldo. Oye, ¿tú crees que a alguien le moleste que me lo quede? Como un recuerdo. Adelante, tómalo. Él querría que lo tuvieras. Es que solíamos jugar seguido en las tardes. Decía que eso lo relajaba. ¿Quién ganaba? Ah, él ganaba. Estaba a 8 movimientos delante de ti. Aldo, lo lamento. ¿Y qué sucedió? ¿Sabes algo? No, que fue un ataque cardíaco, pero ya había señales. Ah, yo no lo sabía. Sí, no quería que nadie lo supiera. Él temía que si eso se sabía, pues ellos correrían el rumor de que iba a renunciar. La Goria. Sí. ¿Listo? Listo. Llanos. Sé que es difícil para ti, pero debemos preparar una declaración detallada. ¿Quién encontró el cuerpo del Santo Padre? Fui yo, Su Eminencia. ¿Y después qué hiciste? Le hablé al doctor del Santo Padre. Pero ya era muy tarde. ¿Y a qué hora sucedió esto? Como a las 11:30, Eminencia. Le habríamos llamado antes, pero... Tomás, lo lamento mucho. Yo sé que Su Santidad era bastante cercano a ti y a Aldo. Pero le pedí a Janus que no te llamara. Yo quería revisar todos los hechos. Sabes que los rumores vuelan. Yo armé la agenda del último día de Su Santidad. Y aquí están los informes médicos más recientes. ¿Y quién fue el último en tener una junta con él? Creo que ese fui yo. Padre Wozniak, ¿yo fui el último? Lo fue, Eminencia Tremblay. Agregue todas las citas que tuvo ese día. Demostrará lo duro que trabajaba, incluso al final. Bueno, tal vez parezca que pusimos una carga muy pesada en un hombre muy enfermo. El papado es una carga pesada, en especial para un hombre mayor. Mm. Pues, decano, parece que la responsabilidad de este cónclave recae en usted. Sigue la de la estanza. Los de seguridad quieren probar los dispositivos de interferencia otra vez. Pues que lo hagan rápido. Digo, ¿en verdad es necesario, Willy? Aparentemente. Dicen que pueden usar láseres para leer las vibraciones de los vidrios. ¿En serio? Espero que nuestros hermanos no sufran de claustrofobia. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Me puedes asegurar que estas personas acabarán a tiempo? Trabajarán toda la noche de ser necesario. Va a salir bien, su eminencia. Siempre sucede. Italia, ¿sabe? Perdón por molestar. Pues, eminencia, esta puede ser una representación fiel del infierno. Oye, no digas blasfemias, rey. El infierno será mañana que traigamos a los cardenales. Ahora, ¿cómo se pronuncia esto? Calco, su eminencia, es indio. Ah, Calco, gracias. El arzobispo Wozniak dice que quiere hablar con usted, eminencia. Pues no creo que sea posible. Los cardenales van a llegar en una hora. ¿De qué quiere hablar? No lo dijo. Ah, yo no lo habría mencionado, solo que se veía muy agitado. Rey, estaremos recluidos a partir de las 6. Debió buscarme antes. Sí, su eminencia, yo le diré. No, rey, dile que nosotros hablaremos tras saludar a los cardenales. El pobre seguro está muy preocupado por su futuro. Thank you. ¿Cuántos somos, Willy? 113, Eminencia Lawrence. Me pregunto en dónde está Tedesco. Tal vez no venga. Ah, eso es demasiado pedir. Podemos esperar adentro si lo prefiere. No, aquí está bien. Aprovechemos el aire fresco. ¿Ah? Padre Bellini. Aldo. ¿Soy el último? Ah, no. ¿Cómo estás? Bueno, sabes, algo miserable. ¿Viste los periódicos? Aparentemente ya decidieron que seré yo. Claro que estoy de acuerdo con ellos. ¿Y si yo no quiero? Nadie cuerdo querría el papado. Varios colegas parecen quererlo. ¿Y si sé en mi corazón que no soy digno? Eres el más digno de nosotros. No es cierto. Pues diles a tus seguidores que no voten por ti. Pase el cáliz. ¿Para que vaya con él? No podría vivir conmigo. Eminencia Tedesco. Decano Lawrence. ¿Cómo estáis? Negro Fredo. Sorry, my train was delayed from Venice. Ci è mancato. Sì, non ho dubbio. But don't worry, my friends have kept me well informed. Stai bene? Ma, no one is ever well at our age, no? Vero, sì. And you? How do you feel with your new responsabilità? Everything under control. Credo di sì. Eminenza Tedesco, posso... No! Sì, ah, little. Prego a dopo, Eminenza. ¿Viste esta? Está gigantesca. Dicen que el Papa Juan XXIII era tan gordo que no cabía en ninguna sotana y le abrieron las costuras de la espalda para que entrara. Te ves cansado. Yo no creí que... tendría que realizar esta labor. Creí que viviría más que nosotros. Discutimos la última vez. Yo le pedí permiso para renunciar como decano. Ir a una orden. ¿Y qué te dijo? Rechazó mi renuncia. Dijo que algunos nacen para ser pastores y otros administran la granja. Aparentemente soy administrador. Él me contó de tu crisis de fe. Pero debería saber que él también tuvo dudas al final. ¿Que el Papa tenía dudas sobre Dios? No. Nunca de Dios. Pero sí perdió la fe en la iglesia. ¿Padre Wozniak? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi última confesión fue hace 4 semanas. Janus, ahora no tengo tiempo de escuchar tu confesión. Tenemos mucho por hacer. ¿Acaso tomaste? Dime qué es lo que te preocupa. Debí decírselo antes, pero prometí no decir nada. ¿Pero a quién? Al cardenal Tremblay. Janus, las puertas casi se cierran y tendrás que salir. Ahora, si es que se lo prometiste, tal vez sea mejor que no hagas... El día que el Papa murió, la última persona que tuvo una cita oficial con él fue el cardenal Tremblay. Sí, lo sé, está en los registros oficiales. Es que en la junta el Santo Padre lo despidió. ¿Qué? Él lo despidió. ¿Por qué? Conducta inapropiada. ¿Y me lo dices ahora? ¿Sabes que estamos por recluirnos, Janus? Discúlpeme, pero... no fue hasta hace unos días que empecé a escuchar los rumores. ¿Qué rumores? Que tal vez lo elija Papa. Ay, ¿crees que es tu deber el prevenir eso, verdad? Yo ya no sé cuál es mi deber. ¿Estuviste en esa junta? No, Su Eminencia. El Santo Padre me habló de ella después, mientras cenábamos. ¿Y te dijo por qué había despedido a Su Eminencia Tremblay? No. Él dijo, las razones eran claras dentro de poco. decano Lawrence. Sucede algo. Dios mío. ¿Murió uno? Disculpe. ¿Perdimos a un cardenal? No, su eminencia. Pero surgió uno más. Y hablo en serio. Hay un cardenal que acaba de llegar. Bueno, pues solo nos faltó en la lista. Porque él no estaba en nuestras listas, eminencia. Dice que fue creado impector. Ay, no, tiene que ser un impostor, seguro. Pues eso es lo que yo pensé. Pero el arzobispo Mandorf habló con él y cree que no. Oye, ¿qué es lo que sabes? Cositut. Su nombre es Vincent Benítez, su eminencia. Es el arzobispo de Kabul. ¿Arzobispo de dónde? Kabul. Pero es mexicana. El Santo Padre lo nombró el año pasado. ¿El año pasado? ¿Y cómo se ha mantenido en secreto tanto tiempo? Creí que tal vez habría de su nombramiento, eminencia. No, no es así. Rey, dile a su eminencia Bellini que venga. Tal vez él sepa algo más. Sí, eminencia. Gracias. Tiene una carta de nombramiento del Papa para la arquidiócesis de Kabul, que se mantuvo en secreto a petición de él. Uh-huh. ¿Acaso cree que él la forjó? ¿Y en dónde está? ¿Un cardenal? ¿En Afganistán? Es absurdo. Pues, ¿cuántos católicos hay en Afganistán? Ah, él fue el líder de la misión allá hasta su nombramiento. ¿Pero cómo podemos asegurar su seguridad? Pues, posiblemente por eso el Santo Padre lo mantuvo en secreto y ya no será impectore ahora. No tenemos más opción que aceptarlo. Espera, oye, Tomás. Estamos seguros de que el Santo Padre estaba en condiciones cuando realizó el nombramiento. Creo que este hombre es legalmente un cardenal, Aldo, y yo creo que tiene el derecho de participar en la elección. Antes de comer, quiero presentarles a un nuevo miembro de nuestra orden, cuya existencia nos era desconocida hasta hace apenas algunas horas. Esto es porque nuestro hermano fue nombrado cardenal por un proceso totalmente legítimo llamado creación impectore. Ahora, la razón por la que se tuvo que hacer así solo la conocen Dios y el difunto Santo Padre. Pero creo que podemos inferirla, ya que el ministerio de nuestro hermano es sumamente peligroso. Bienvenido a nuestra orden, Vincent Benítez, cardenal arzobispo de Kabul. Eminencia, por favor, bendiga nuestros alimentos. Por supuesto. Bendícenos, Señor, y en los obsequios que recibimos de tu generosidad. Bendice también a todos aquellos que no pueden compartir esta comida con nosotros. Y mientras comemos y bebemos, ayúdanos a recordar a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están enfermos y a los que se encuentran solos, y a las hermanas que han preparado esta comida para nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por aquí. Este es su... Aquí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Nuestros hermanos de la Iglesia de Sudamérica. ¡Decano! ¡Doren! Pero tengo mi... Goffredo. Tomás. Jenny. Take some wine. Grazie. Grazie. You look anxious. E non abbiamo ancora cominciato. our new brother. Ho capito bene. Afganistán. Sí, una maravillosa testimonianza de la Chiesa Universal, ¿no crede? Tanti uomini di culture e razze diverse, legati dalla fede in Dio. Guardati attorno. Guarda come tutti gravitano vicino ai loro connazionali. Italiani tutti qua. Spagnoli là. Inglesi là. Sì. Francesi. Divided by language. Ecco. Quando si era ragazzi noi la messa tridentina era l'unica vera liturgia del mondo. Avremmo parlato tutti latino, tutti. Ma dove i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare? The dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Things fall apart. The center cannot hold. Quindi il prossimo Papa dovrebbe essere un italiano? E perché no? Sono 40 anni non abbiamo Papa italiano. 40 anni, Tommaso. Tu riesci a immaginare veramente un'alternativa? Lo juro por Dios. Futuro. Ya sabes, la comida de aquí no es buena, pero hay que agradecerla. Scusami, devo fare lì il giro tra i nostri confratelli. Abyssus, abyssum, invocat. Fue muy listo llegar a Roma hasta el día de hoy. Una entrevista incendiaria en el periódico pudo eliminar a Tedesco. Pero ahora le irá bien mañana, yo creo. ¿Qué tan bien? Tal vez tenga unos 15 votos en la primera ronda. ¿Y Bellini? ¿Por qué me siento como una vaca a la que están poniendo precio? ¿Primera ronda? Entre 20 y 25. Pero hasta mañana en la noche comienza el trabajo real. Tendremos que conseguirle 2/3 de los votos. ¿Y tú a qué te refieres con trabajo? Pero Eminencia Bellini, los que buscan el papado... Yo no busco el papado. Yo... Grazie, sorelle. Escucha, no tienes que hacer nada. Nosotros lo haremos. Díganles que creo en el uso del sentido común, en temas como los gays y el divorcio. Que creo que no debemos volver a los días de la liturgia recitada en latín. O de familias con 10 hijos porque mamá y papá no sabían lo que hacían. Fue una época horrible y represiva, y me alegra que acabara. Que creo que debemos respetar otras creencias y tolerar otras posturas dentro de nuestra iglesia. Y díganles que creo que las mujeres merecen más importancia en la curia. No hay que... No mencionen a las mujeres. ¿Por qué? Hermano, no tengo intenciones de ocultar mi postura o fingir que soy algo que no soy para convencer a aquellos que no han decidido ahora. Si quieres hacer una campaña en mi nombre, asegúrate de que mi mensaje sea claro. Yo apoyo todo en lo que Tedesco no cree. Ahora, si me disculpan... Entonces, Rocco con los estadounidenses. Villanueva, tú ve con los sudamericanos. Gianmarco, ve con los africanos. Aldo no lo quiere. Para nada. Y lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé. Y por eso lo apoyo. Los que son peligrosos son los que sí lo quieren. Me encanta toda esta intriga, Thomas. Pero creo que deberías decirme de qué quieres hablar. De tu última junta con el Santo Padre. ¿Qué quieres saber? Yo escuché que fue difícil. ¿Es cierto? ¿Difícil? No. No que yo recuerde. Lamento tener que preguntarte, Joe, pero siendo específico, escuché que el Santo Padre solicitó tu renuncia. ¿Qué? Eso es absurdo. Yo... No sé qué... ¿Quién te lo dijo? El arzobispo Wozniak. ¿Por qué diría algo así? ¿Así que esta acusación es totalmente falsa? Ah, ¡ay, Dios! ¡Claro que lo es! ¡Qué absurdo! ¿Tú no crees que...? No, pero yo debía preguntar. ¡Ay, lo entiendo! Pero, Dios, ¿puedes hablar con el monseñor Morales? Estaba presente. Pues lo haría, pero justo ahora nos encontramos recluidos. ¡Ah! ¿Tienes alguna idea de por qué el arzobispo Wozniak querría circular ese rumor? No, ni idea. Te juro, no. ¿No quieres un café? No. No lo entiendo. ¿Y te lo dijo él mismo? Sí. ¿Crees que...? ¿Qué? La bebida... No me gusta mencionarlo, pero ambos sabemos que ahora bebe mucho más que antes. Tal vez está afectando su juicio o hasta su mente. Y sé que han dicho que tal vez yo sea el futuro papa. Y si al arzobispo no le agrada esa idea, tal vez él... No lo sé, yo solo quiero entender esto. Y el pobre hombre... Lo destrozó la muerte del Santo Padre. Sí, así es. Otra vez, Joe, una disculpa, por favor. No, no te preocupes. Yo entiendo el porqué. ¿De qué hablaste con el Santo Padre en su última reunión? Discúlpame, Thomas. Fue una conversación privada y muy hermosa. Fueron las últimas palabras que compartí con el Santo Padre. Sí, por supuesto. Buenas noches, Joe. Buenas noches, Thomas. Decano. ¿Ah? Ah, somos vecinos, Joshua. Ah, pues eso parece. Creo que necesito... trabajar más en mi homilía para mañana. Ah, sí, claro. Ansío escucharla. Creo que la clave es no ofender a nadie. Que en fratesa no vero un cafo verado. Ardo su pregado. Au su... A dos, Obravel. Eres el administrador. Administra. Decano Lorenz. Thank you. Eminenza. Tutto bene, grazie. Cari fratelli in Cristo, in questo momento di grande incertezza nella storia della Santa Chiesa, dobbiamo pensare innanzitutto al defunto Santo Padre, il cui brillante pontificato è stato un dono da Dio. Ora dobbiamo chiedere a nostro Signore di mandarci un nuovo Santo Padre, attraverso la sollecitudine pastorale dei padri cardinali. E dobbiamo pregare Dio per la sua amorevole assistenza e chiedere la sua guida nel compiere la scelta giusta. Però eso ya lo saben. Permítanme hablar desde el corazón un momento. San Pablo decía, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, para trabajar juntos, para crecer juntos. Debemos ser tolerantes. Ni una persona ni una facción que intente dominar a los otros. Y al hablar con los efesios, que eran, claro, una mezcla de judíos y gentiles, Pablo nos recuerda que el regalo de Dios a la iglesia es su variedad. Es esta variedad, esta diversidad de personas e ideas la que le da fuerza a la iglesia. Y a lo largo de muchos años al servicio de nuestra madre, la iglesia, he de admitir que hay un pecado al que ahora temo más que a cualquier otro. La certeza. La certeza es la enemiga de la unidad. La certeza es enemiga mortal de la tolerancia. Hasta Cristo llegó a dudar al final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él gritó en su agonía, en la novena hora, en la cruz. Nuestra fe es una presencia viva, justo porque camina siempre al lado de la duda. Si solo existiera la certeza, sin la duda, no existirían los misterios. Y no necesitaríamos de la fe. Hay que pedir que Dios nos otorgue un Papa que dude. Que nos otorgue un Papa que peque, que pida disculpas y logre continuar. Decano Lawrence, su homilía causó mucho revuelo. Creo que nadie esperaba que usted, Decano Lawrence, dijera algo interesante. Creo que pediré una transcripción de la grabación. Y si no, necesita algo más. Gracias, gracias. ¿Eminencia? Sí, yo necesito que hagas algo por mí. El monseñor Morales, estoy seguro de que sigue en Roma. ¿Podrías hablar con él? ¿Hoy? Pues es que yo... Úsame autoridad. Quiero saber qué sucedió en la última junta entre el cardenal Tremblay y el Santo Padre. ¿Qué sucedió? Específicamente, si sucedió algo que haga que Tremblay sea inelegible para el papado. Por supuesto, Eminencia. Gracias. Rombas cardinalis nacitanda. Spondio, bovio acioro, sic me Deus adubet, et et santa de evangelia, que mano mea tango. Et ego Paulus, cardinalis guttuso, spondio, bovio acioro, sic me Deus adubet, et et santa de evangelia, que mano mea tango. Extra omnes. Fratelli cardinali, si procederà ora al primo scrutinio, troverete davanti a voi la vostra scheda elettorale. Sulla metà superiore è scritto Eligo in summum pontificem. Assicuratevi che la vostra calligrafia sia leggibile. Testor Christum Dominum, qui mei decatorus est, me eum eligere quem secundum Deum, judico eligi debere. Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum judico eligi debere. Testor Christum Dominum. Il primo voto è per il cardinale tedesco. Il secondo voto è per il cardinale tedesco. Cardinale Tremblay. Cardinale Tremblay. Cardinale tedesco. Cardinale Adeyemi. Cardinale Lawrence. Cardinale Bellini. Cardinale Bellini. Cardinale Villanueva. Cardinale Chambley. Cardinale Adeyemi. Cardinale Chambley. Cardinale Tedesco. Cardinale Bellini. Cardinale Adeyemi. Infine, Cardinale Benitez. I risultati del primo scrutinio sono i seguenti. Cardinale Adeyemi, 21 voti. Cardinale Tedesco, 18 voti. Cardinale Bellini, 17 voti. Cardinale Tremblay, 16 voti. Cardinale Lawrence, 5 voti. Altri cardinali che hanno ricevuto un solo voto, 31 voti. Cari fratelli, con questo si conclude il primo scrutinio. Poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza necessaria di 72 voti, per la serata la seduta è aggiornata e riprenderemo le votazioni domattina. Grazie. Aprite le porte! Medios ya notaron la presencia del cardenal que no aparece en la lista, decano, el cardenal Benítez. Me tomé la libertad de escribir una declaración preliminar. Recopilé detalles biográficos para usted. Ministerios en Veracruz, el Congo, donde estableció un hospital para mujeres víctimas de violencia sexual genocida durante la Primera y Segunda Guerra del Congo, después Bagdad y, al final, la misión en Kabul. Claro. Él casi renuncia por cuestiones de salud, pero aparentemente el Santo Padre lo convenció de continuar. Sí que ha servido su ministerio en lugares terribles. Sí, cuestiones de salud. Investiga eso, por favor. Esas son las cosas que la prensa adora desenterrar. Y de la otra cosa, él... Sí. Yo hablé... con el monseñor Morales. Él me aseguró que no hay razón por la que el cardenal Tremblay no pueda ser papa. Gracias. Sin embargo, me disculpará si le digo que no le creo por completo al buen monseñor. Es que él fue muy enfático. Quizá me expliqué mal y tal vez... dije algo que le dio la impresión de que había visto un documento que lo contradijera y él dijo que no se preocupara. Y específicamente dijo, el informe ha sido retirado. ¿El informe? ¿Pero qué informe? ¿Cómo que retirado? Eso no lo sé, Eminencia. Tercer lugar, no es lo que esperábamos. Tu sermón no fue de mucha ayuda y tus 5 votos. Tienes muy poco apoyo como para que seas un candidato viable. Pues mi posición es una vergüenza para mí. Si descubro quiénes son los que me apoyan, les pediré que voten por alguien más. Les diré que yo votaré por Aldo. Muy bien. Eso deja 31 votos al aire. Solo hay que conseguir la mayoría de ellos. Las tortugas del Santo Padre. Él las apreciaba mucho. Un regalo de Angola. Creí que la estaba imaginando. Las adoro. Son muy listas. Pues aquí siempre se escapan y las atropellan. Hay que volver. Es el toque de queda. ¿Y su salud? ¿Cómo ha seguido? Tengo perfecta salud. Gracias. ¿Entonces usted ya se recuperó de su viaje? Así es. Gracias. Bien. ¿Y en la Sixtina ya decidió por quién votar? Sí. Voté por usted. Discúlpeme, ¿no debería de decirlo? No, no es eso, no. No, es un honor, pero... Mi querido Vincent, ¿puedo decirte así? No soy un candidato serio. Mi vocación yace en otro... Después del cónclave, quiero renunciar como decano. Y luego me marcharé de Roma. ¿Por qué? Estoy viviendo dificultades. ¿Con tu fe? Plegarias. Solo lo menciono para demostrarte por qué yo no soy digno de ser papa. Vamos. Octavo piano. Apertura forte. Aldo. Aldo. Me siento terrible de que mi mísero número de votos quizá fuera a costa tuya. No sabía que fueras así de ambicioso. Oye, lo que dices es una ridiculez. ¿Lo es? ¿En serio? Creí que teníamos tu apoyo. Si los liberales no estamos unidos, Tedesco será el nuevo papa. No tienes ni idea de lo mal que estuvo, Tomás. Cómo él y su círculo atacaron al Santo Padre al final. Los rumores, palabras a la prensa. Fue asqueroso. Y él luchó todos los días de su pontificado. Y ahora que está muerto, él quiere destruir la labor de su vida. Si Tedesco se convierte en papa, va a destruir 60 años de progreso. Tú hablas como si fueras la única alternativa, no. Pero Adeyemi tiene mucho apoyo. ¿Adeyemi? Uh-huh. Adeyemi, el hombre que cree que los homosexuales deben ir a prisión en este mundo y al infierno en el otro. Adeyemi no es la respuesta a nada. Y lo sabes. Si quieres vencer, a Tedesco... Oye, este es un cónclave, Aldo, no una guerra. ¡Sí, es una guerra! Y tú tienes que elegir un bando. Deja esas preciosas dudas en tus rezos. No puede ser que creas que tengo algún deseo de convertirme en papa. ¡Por favor! Todo cardenal tiene ese deseo. Todo cardenal, en el fondo, ya decidió el nombre que quiere llevar en su papado. Pues, no lo tengo. Niégalo si quieres. Pero ve tu corazón y dime que no es cierto. Festor Christum Dominum. Qui mei judicaturus est, meum eligere, quem secundum Deo judico eligi debere. I risultati del secondo scrutinio sono i seguenti. Cardinale Adeyemi, 34 voti. Cardinale Tedesco, 25 voti. Cardinale Bellini, 18 voti. Cardinale Chambley, 16 voti. Cardinale Lawrence, 9 voti. Cardinale Benitez, 2 voti. Cari fratelli, in conformità con la Costituzione Apostolica, procederemo immediatamente al successivo scrutinio. Grazie. I risultati del terzo scrutinio sono i seguenti. Cardinale Adeyemi, 52 voti. Cardinale Tedesco, 30 voti. Cardinale Chambley, 10 voti. Cardinale Bellini. Fratelli, per cortesia. Grazie. Cardinale Bellini. 9 voti. Cardinale Lawrence, 5 voti. Cardinale Benitez, 4 voti. E così facciamo la giornata? Sì, dietro la piazza. Bienvenuto. Supongo que algo acaba de suceder. Hubo una explosión, su eminencia, en la Piazza Barberini. ¿Una bomba? Todavía no lo sabemos. Hay heridos, pero parece que no hubo muertes. No podemos mencionarle esto a los cardenales electores. Estamos recluidos y deben ser protegidos de las noticias que puedan influenciar su juicio. ¿Lo entiendes? Claro, su eminencia. Y eso es justo en lo que... ¿Está de acuerdo? ¿Qué se supone que diga en Milán cuando todos descubran lo que el nuevo Papa cree en verdad? Dile a tu congregación que deberían festejar al primer Papa africano en la historia de la Iglesia. Si Adeyemi fuera blanco, todos diríamos que él es más reaccionario que Tedesco, solo porque no es blanco. Ya es demasiado tarde. Sí lo es. ¿Pero qué fue eso? Buenas tardes, hermana. Yo quería hablar con la monja que tiró una bandeja en el comedor. Está a salvo aquí. Yo me encargaré de eso. Eso lo sé, hermana Agnes, pero tengo que hablar con ella. No creo que una bandeja sea responsabilidad del decano del colegio cardenalicio. Aún así, yo... El bienestar de la hermana es mi responsabilidad, eminencia. Y este cónclave es la mía. Por favor, toma asiento. Yo soy el cardenal Lawrence. ¿Cómo te sientes? Se siente mucho mejor. ¿Y cuál es tu nombre? Shanumi. Su nombre es Shanumi. Por favor, vuelve a sentarte. Creo que sería mejor si me dejara lidiar con esta situación. Sería tan amable de dejarnos a solas, hermana Agnes. hermana Shanomi. Quiero que entiendas, antes que nada, que tú no estás en problemas. Lo que sucede es que tengo una responsabilidad ante Dios de asegurarme que las decisiones que tomemos aquí sean las correctas. Ahora, es importante que me digas si hay algo en tu corazón o que te preocupe que esté relacionado con el cardenal Adeyemi. ¿Puedes hacer eso por mí? Aunque yo te asegure que lo que me digas no saldrá de esta habitación. ¿Te gustaría que yo escuchara tu confesión? Ya casi estoy listo, decano. ¿No hay que irnos? En un momento. Suena amenazante. Si es por el incidente en el comedor, yo no deseo hablar de ello. Soy la víctima de un terrible complot para arruinar mi reputación. Alguien trajo a esa mujer y montó este melodrama. Ella nunca había salido de Nigeria y de repente estaba aquí en Casa Santa Marta. Con respeto, Joshua, el cómo llegó aquí es secundario a la cuestión de tu relación con ella. ¡Yo no tengo relación con ella! No la había visto en 30 años hasta que apareció fuera de mi habitación. Fue un error, decano. Fue un error. Que Dios nos otorgue un papa, que peque y pida disculpas y logre continuar. Tú lo dijiste. ¿Y el niño? ¿El niño? El niño fue criado en un hogar cristiano y hoy en día él no sabe quién es su padre si en verdad soy yo. Es todo con el niño. Éramos muy jóvenes. No, no, no, Joshua. Ella era muy joven. Tenía 19 años. Tenías 30. Tomás. Tomás. Escúchame. Por favor. Sentí la presencia del Espíritu Santo esta mañana, te lo juro. Estoy listo para aceptar la carga. Un solo error de 30 años me descalifica. Tomás, por favor, era otro hombre. Por favor, te lo ruego, no lo uses para arruinarme. Joshua, no es un pensamiento digno de ti. Shanomi no dirá nada por proteger a su hijo. Y yo estoy atado por los votos de la confesión. ¿Aún tengo oportunidad? No. No tienes oportunidad. Tras una escena así, habrá rumores y ya sabes cómo es la curia. Lo que más les aterra a nuestros colegas es la posibilidad de otro escándalo sexual. En verdad, lo lamento mucho. Nunca serás papa. Debes comenzar de nuevo. Pero eres un buen hombre. Sé que eres un buen hombre y encontrarás cómo expiarlo. ¿Rezarías conmigo? que sí. Estor Christum Dominum, qui me judicatorus est, meum eligere, quem secundum Deum judico eligi devere. Christum Dominum, qui me judicaturus est, meum eligere, quel secundum Deum judico eligi debere. I risultati del quinto scrutinio sono i seguenti. Cardinale Tremblay, 40 voti. Cardinale Tedesco, 34 voti. Cardinale Bellini, 13 voti. Cardinale Lawrence, 11 voti. Cardinale Adeyemi, 9 voti. Cardinale Benitez, 6 voti. Fratelli, fratelli, qui si conclude il quinto scrutinio. Poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza necessaria, le votazioni riprenderanno domani mattina. Sí, Rey. Del incidente de la mañana, Su Eminencia. Tengo más información si... No, yo también debo ignorar cualquier información que pueda llegar a interferir con el proceso del cónclave. Claro, Su Eminencia. ¿Algo más? El cardenal Benítez. Lo de su salud. Tenía un vuelo redondo a Ginebra pagado por la propia cuenta del Papa. Y revisé su solicitud de visa. El propósito del viaje era un tratamiento médico. Pero fuera lo que fuera, no fue un asunto serio. Y cancelaron el boleto. Nunca fue. Entiendo. Gracias. Disculpe, Eminencia. Sé que dijo que nos olvidáramos de lo que sucedió con el informe retractado. Pero me pregunto, con la posición actual del cardenal Tremblay, ¿yo podría investigar si hay algo? No, yo no soy un cazabrujas. No es mi deber buscar secretos del pasado de mis colegas. Disculpa. Por favor, no investigues más, ¿sí? Ya fueron muchos secretos. Será la voluntad de Dios. Por supuesto. Buenas noches, Eminencia. Pero en verdad es necesario. Me siento como en una convención política estadounidense. Pues no tomará mucho tiempo. Nuestro amigo no tiene suficiente apoyo entre nuestros colegas para ser electo papa. Pero esto aún no se acaba. Bueno, temo que al menos para mí sí. Así que, la pregunta ahora es, si no puedo ganar, ¿a quién le sugiero que elijan mis votantes? Tomás, sabes que Tremblay no me entusiasma, pero debemos aceptar que... debemos aceptar ahora que él es popular entre muchos. Tal vez sea una fuerza unificadora. No, no. ¿Qué? ¿Esto es lo único que nos queda? ¿Considerar la opción menos terrible? Pues las opciones disminuyen. Si no cambiamos los votos, estaremos semanas aquí. Y eso es justo lo que Tedesco quiere. Un papa de las juventudes hitlerianas que luchó con los nazis. Ay, no. Hubo papas acusados de conspirar con comunistas y fascistas. Hubo papas que ignoraron informes de los peores casos de abuso contra niños. Oye, entendemos tu punto. El punto es que no encontraremos a un candidato que no tenga alguna marca en su contra. Somos hombres mortales. Servimos un ideal. No siempre podemos ser uno. Estamos de acuerdo. Le pediremos a quienes nos apoyen que voten por Tremblay. Bien. La otra noche me honraste diciendo que votaste por mí. Bueno, no sé si has seguido haciéndolo, y si así es, te vuelvo a suplicar hoy que no lo hagas. ¿Por qué? Pues en primera me falta la fortaleza espiritual para ser papa. En segunda, nunca podría ganar. Un cónclave demasiado largo hará que los medios crean que la iglesia está en una crisis. ¿Me estás pidiendo que vote por el cardenal Tremblay? Así es, y que le pidas a tus votantes que hagan lo mismo. Ya hablé con el cardenal Tremblay de esto. Ah, bueno, lo entiendo. ¿Quieres que vote por un hombre que tú crees que es ambicioso? Solo no quiero que Tedesco sea papa. Él llevará nuestra iglesia hacia el pasado. Lo lamento, pero no puedo votar por un hombre a menos que crea que él merece ser el papa. Y para mí, ese no es Tremblay. Eres tú. ¡Pero yo no quiero tu voto! Sin embargo, lo tienes. La hermana Shannon iba de regreso a casa en Nigeria. Había un vuelo a Lagos esta tarde y creí que lo mejor para todos sería que fuera en él. ¿Cómo es que la hermana Shannon llegó hasta Roma? Recibí un aviso de la oficina de la superiora general de que ella nos acompañaría. Los arreglos se hicieron en París. Pregunté a Rudubac, eminencia. Lo haría, sin embargo, estoy recluido por el tiempo que dure el cónclave. Pregunte ahí después. Esa información es muy valiosa justo ahora. Hermana Agnes, sé que era cercana al Santo Padre. Cuando intenté renunciar como decano, no lo permitió. En el momento no entendía por qué, pero creo que ahora sí. Yo creo que el Santo Padre sabía que estaba muriendo. Y por alguna razón quería que yo me encargara del cónclave. ¿Qué es lo que intento hacer? Por él. Quiero que retires tu nombre de la próxima boleta. No eres el correcto para ser el papa. Pues, 40 de nuestros colegas están en desacuerdo contigo. Eso es porque ellos no te conocen como yo. Qué triste, Tomás. Voy a orar por ti. Sé que se realizó un informe de tus actividades. Sé que el Santo Padre habló de eso contigo horas antes de fallecer y te desvinculó de tus cargos, y que tú fuiste quien descubrió que Adeyemi sucumbió a la tentación hace 30 años y que te encargaste de que la mujer involucrada llegara a Roma con la única intención de evitar que Adeyemi pudiera llegar al papado. Yo niego esas acusaciones. ¿Y niegas el pedirle a nuestra superiora que transfiriera a una de sus hermanas a Roma? No, sí lo hice. Pero no fue a mi nombre. ¿Entonces a nombre de quién? El Santo Padre. ¿Pretendes difamar al Santo Padre en su propio hogar? No es difamación. Es verdad. El Santo Padre me dijo en nombre de la hermana y me ordenó que pidiera que la trajeran a Roma. Yo no sabía por qué, y ahora tú has decidido... Debes tener cuidado, Tomás. Tu ambición no pasa desapercibida. Esto puede parecer una táctica para ensuciar el nombre de un rival. Pues esa es una acusación terrible. ¿Lo es? Me pregunto, si en verdad estás muy en contra de que el cáliz pase a ti. Voy a fingir que esta conversación nunca sucedió. Pero sí que sucedió. Es el informe de las actividades de Tremblay. Es un caso prima facie. Claro que es culpable de simonía, que, como sabes, es una ofensa estipulada en las Sagradas Escrituras. Ya sé que es la simonía, gracias. Él consiguió todos esos votos en la primera boleta porque los compró. Cárdenas, Diene, Figarella, Baptiste. Y fue en los últimos 12 meses cuando él vio que el papado del Santo Padre estaba por acabar. ¿Y cómo sabemos que el dinero no fue usado por razones totalmente legítimas? Porque no vi estados de cuenta. Dios mío. Parece que el Santo Padre estaba espiándonos a todos. No confiaba en nadie. ¿Dónde lo encontraste? ¿Rompiste los sellos? Sentí que no tenía otra opción. Sospeché que Tremblay trajo a esa pobre mujer desde África para avergonzar a Dayemi. Debes continuar con tu candidatura, Aldo. Regrésalos. En verdad. O quémalos, o... Solo regrésalos. No podría aceptar el papado en estas circunstancias. Un documento robado, desprestigiar a un hermano cardenal, sería el Richard Nixon de los papas. Pues no te involucres, déjamelo a mí. Estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. ¿Sabes quién se va a beneficiar más de esto? Tedesco. Toda la base de su candidatura es que el Santo Padre llevó a la iglesia al desastre por intentar reformarla. Si revelas este informe, la reputación de Tremblay no es la que sufrirá, es la de la iglesia. Acusar a la curia de corrupción institucional. Creí que nosotros servíamos a Dios, no a la curia. ¡No seas ingenuo! Regrésalos. ¿Y dejo que Tremblay sea papa? Tuvimos peores. ¿Y a ti qué te ofreció? ¿Secretaría de Estado? Cinco veces que yo voté por ti, Aldo, y me equivoqué. Te falta... el valor necesario para ser papa. Yo puedo hacerlo por usted, Eminencia. Por favor. ¿Cuántas copias necesita? A ver, 108. Tú eres el responsable de esto, ¿no es así? No, Eminencia. Tú lo eres. Este informe es completamente falso. Nunca habría salido a la luz si tú no hubieras entrado a los aposentos del Santo Padre a buscarlo. Si este informe es falso, ¿por qué fue que el Santo Padre en su último acto oficial como Papa te pidió renunciar? Él no hizo eso. Como Monseñor Morales, que estaba pero presente... Pero el arzobispo Wozniak insiste en que el Santo Padre, que fue de los mayores curas de la historia, fue un hombre enfermo en sus últimos días. Algo que aquellos que lo acompañamos entonces recordaremos. Se mi posso aggiungere a questa amabile conversazione, vorrei ricordare che i nomi di 8 cardinali sono stati oscurati. Blacked out! Immagino che il decano possa dirci chi sono. Lasciamo dire a loro. Qui, adesso. Hic et nunc, if Cardinal Tremblay requested their votes in return for the money. No, non lo farò. Che cada hombre examine su conciencia igual que yo. No tengo interés en crear discordia en este conclave y estoy abierto a dejar mi cargo como decano. Eminencias, aunque se supone que las hermanas seamos invisibles, Dios aún así nos dotó de ojos y oídos. Yo sé por qué el decano del colegio entró a la habitación del Santo Padre. Estaba preocupado de que la hermana de mi orden que causó una lamentable escena hubiera llegado a Roma con la expresa intención de avergonzar a un miembro de este cónclave. Sus sospechas eran correctas. Ella fue traída aquí por petición personal del cardenal Tremblay. Mis hermanos. Es verdad. Pero el Santo Padre me pidió que lo hiciera. No tenía ni idea de quién era esa mujer, se los juro. Iuta traditore. Parece que nos estamos quedando sin favoritos. Debes encargarte de la supervisión de las elecciones, Aldo. Ay, no, gracias. Tú estás dirigiendo este cónclave. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero la mano firme que tienes tiene sus admiradores. Tomás, vine a pedirte una disculpa. Tuve la temeridad de decirte que buscaras en tu corazón, cuando todo este tiempo era el mío el que... ¡Qué vergüenza! Llegar a esta edad y no conocerte a ti mismo. La ambición, la polilla de lo sagrado. Lo siento. Oye, tal vez es hora de que elijas un nombre. Siendo el siguiente en rango en este cónclave, me tocará a mí preguntarte qué nombre vas a querer usar. Sea lo que sea... Parece que Tremblay está acabado. Esta es una competencia entre Tedesco y tú. Eres el único que puede detenerlo ahora. Yo elegiría a Juan. Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me eum eligere quem secundum Deum judico, eligi devere. Todos regresaron a casa Santa Marta, su eminencia. No hay heridos de gravedad, solo algunas cortadas. Dime, afuera en la ciudad, ¿qué tan mal está? A las 11:20 de la mañana, una autobomba estalló en la Piazza del Risorgimento. Poco después, mientras la gente huía del lugar, un individuo con explosivos atados al cuerpo se detonó a sí mismo. Se han reportado más ataques en Lovania y Múnich. Las fatalidades han llegado a 52. Hay cientos de heridos. Ecco, finalmente qui vediamo il risultato della dottrina del relativismo, tanto cara ai nostri fratelli liberali. Un relativismo che vede tutte le fedi, tutte le fantasie passeggere, no? E avere lo stesso peso, tanto che se guardiamo la patria della nostra santa madre romana Chiesa, noi la vediamo ormai punteggiata da minareti, moschee, del profeta Maometto. Deveria stare avergonzato. Sì. Avergonzato. Obbiesce! Perché noi tolleriamo l'Islam nelle nostre terre e veniamo ripudiati nelle loro. Noi nutriamo, li nutriamo nella nostra patria e veniamo sterminati. E per quanto tempo ancora noi dovremo vivere in questa debolezza? Sono arrivati qua, alle nostre porte, adesso. No, noi quello di cui abbiamo bisogno è un capo. Capisca che ci troviamo di fronte ad una vera guerra di religione. Ma non mi toccare! Sì, una guerra di religione. Noi abbiamo bisogno di un capo che ponga fine alla deriva che dura incessantemente da 50 anni. Quanto tempo dovremo stare ancora in questa debolezza? Quanto? Noi abbiamo bisogno di un capo. Who fights these animals? Oh. Mi hermano cardenal. Con respeto. ¿Usted qué sabe de la guerra? He llevado mi ministerio en el Congo, en Bagdad, en Kabul. He visto filas de muertos y heridos, cristianos y musulmanes. Cuando dice que debemos de luchar, ¿contra qué cree que luchamos? ¿Cree que es contra los hombres turbados que cometieron terribles actos el día de hoy? No, mi hermano. La lucha está aquí. Aquí, dentro de cada uno de nosotros, si cedemos al odio y al temor. Si hablamos de bandos, en vez de hablar por cada hombre y cada mujer. Esta es mi primera vez entre ustedes, y probablemente será la última. Y perdónenme, pero en estos días hemos demostrado ser un grupo de hombres pequeños y mezquinos, interesados solamente en nosotros mismos, en Roma, en la elección y el poder. Y esas cosas no son la iglesia. La iglesia no es la tradición. La iglesia no es el pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Ecclesia tue, Domine, rector et custos, infunde quesmus famulis tuis spiritum intelligentiae veritatis et pacis, uque tibi placita sunt, toto corde cognoscant et anita tota virtute sectentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. acceptasne electionem et canonice factam in summum pontificem? Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? Accepto. Uo nomine bis vocari. Innocentius. Monseñor, lamento interrumpirte. Rey, hay que reunir las notas de los cardenales. Cuando encendamos la chimenea, el mundo podrá saber que tenemos un nuevo papa. ¿Qué sucede? Yo no. No es el resultado que esperaba. No, pero es maravilloso, en verdad. Si lo que te preocupa es mi posición, te aseguro que lo único que siento es alivio. Nuestro nuevo Santo Padre será un mejor papa de lo que yo habría sido. Me preguntaba si podemos hablar en privado. Debí hablarle de esto en la mañana que me enteré, pero... con todo lo que... y nunca imaginé... que el cardenal Benítez se convirtiera en... Rey, por favor, ya dime qué te preocupa. Yo descubrí sobre Suiza. El viaje del cardenal Benítez a Suiza. Suiza, el hospital en Ginebra, ¿no? No era un hospital. Era una clínica. ¿Una clínica de qué? Eminencia, su santita se refuta de endosar. Con permiso. ¿Podemos hablar a solas? Por supuesto. Señor, y liberemos la estancia. Estaba esperando que vinieras. Debes hablarme del tratamiento en la clínica de Ginebra. ¿Tengo que hacerlo? Sí, así es. En una hora serás el hombre más famoso del mundo. Ahora, por favor, dime, ¿cuál es tu situación? Mi situación, como lo dice, es la misma que cuando me ordené sacerdote y que cuando me nombraron cardenal. Pero el tratamiento en Ginebra... No hubo tratamiento. Lo consideré. Yo recé por una guía y decidí no hacerlo. ¿Pero cuál habría sido este tratamiento? Se le llama histerectomía laparoscópica. Tienes que entenderlo. Cuando era niño, no había manera de saber que mi situación era más complicada. Y la vida en el seminario es, como sabes, es bastante modesta. La verdad es que no había razones para creer que yo era diferente de cualquier otro joven. Después, ya en mis treintas, me hicieron una cirugía para quitarme el apéndice. Y ahí fue que los doctores descubrieron que tenía útero y ovarios. Algunos dirían que mis cromosomas me definirían como una mujer. Pero también soy tal como me ves. Fue una época muy oscura para mí. Sentí como si toda mi vida como sacerdote lo hubiera vivido como un pecador. Y claro, le ofrecí mi renuncia al Santo Padre. Volé a Roma y le conté todo. ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Y él consideró aceptable que tú siguieras siendo un ministro ordenado? Consideramos la cirugía para quitar las partes femeninas de mi cuerpo. Pero la noche antes de mi vuelo, me di cuenta de que era un error. Yo era quien siempre había sido. Me pareció más pecado cambiar la labor del Señor que dejar mi cuerpo como estaba. ¿Y tú eres... Soy lo que Dios me hizo. Y tal vez esa diferencia es la que me hará más útil. Sigo pensando en tu sermón. Yo sé lo que es existir más allá de la certeza del mundo. Thank you.